En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a un encuentro más de El Galpón de los Cuentos Vivientes. Esta tarde, quien les acompaña, Marcelo Cruz, les da la bienvenida a este un encuentro más con nosotros y el mundo mágico y ese océano ancho y ajeno de la literatura. Como es costumbre, el día de hoy nos encontramos ante un tema bastante llamativo, que es revolución y literatura. Hace pocos días falleció Fidel Castro, presidente y un ícono de la historia cubana y también latinoamericana y mundial, ¿por qué no? Y levantó mucho revuelo, ¿no? Algunos opositores, amado por muchos y odiado por otro tanto, nos invita a nosotros, el Galpón de los Cuentos Vivientes, a preguntarnos acerca de la postura entre la revolución y las obras literarias. Agradecemos a Daniel por estar con nosotros en cabina y también enviamos nuestros primeros saludos a Patricio Álvaro, presidente de la Radio CCE. Estamos listos para empezar con nuestro trajín literario, esperando sea de su agrado. Bueno, como ustedes saben, el Galpón de los Cuentos Vivientes se caracteriza por empezar con música. Sin embargo, hoy que me encuentro enviándoles este gran monólogo, quiero partir mencionando acerca de qué piensan ustedes acerca de revolución, qué conciben ustedes como revolución, si es acaso un movimiento forajido, un movimiento armado, o simplemente también puede haber revoluciones intelectuales. Recordemos que Thomas Kuhn iba a hablar de las rupturas paradigmáticas, las cuales cambian el sentido de la ciencia y, por qué no, también de la historia. Centrémonos un poco ya en el tema que es la Revolución Cubana. Recordemos que fue un movimiento revolucionario de corte izquierda que provocó la caída de Fulgencio Batista allá por los años de 1959. Realmente empezó en 1953, terminó con la caída del dictador Batista en 1959, encabezada por Fidel Castro, la figura icónica ya y simbólica también de Ernesto El Che Guevara, Juan Almeida, Humber Matos y su hermano de Fidel, Raúl Castro. Desde ese momento, Cuba tiene una gran impresión dentro de sus fronteras y también fuera de ellas, siendo un modelo a seguir por toda Latinoamérica. Posteriormente, Chile también llegaría a una micro revolución con la elección de Allende, las revoluciones sandinistas, las continuas revoluciones mexicanas, que nos podemos dar cuenta que el pensamiento de izquierda y el impacto que tuvo el triunfo de la victoria de Fidel Castro y su movimiento causaron un cambio dentro de la mentalidad latinoamericana y mundial. Tanto así que este impacto causó grandes conmociones dentro de las obras literarias, como son el surgimiento de grandes escritores dentro de la isla cubana y también dentro del continente latinoamericano y del mundo. Hoy nos acompañan a colación, obras como Tres Tristes Tigres de Guillermo Cabrera Infante. También nos acompaña Severo Sarduy, escritores que ya iremos hablando en el trajín de este programa. Vamos pues con la primera canción del día de hoy para darle rienda suelta a nuestro ritmo y a nuestra tarde que está un poco calurosa. Silvio Rodríguez nos acompaña y abre el Galpón de los Cuentos Vivientes con un tema clásico, Un Unicornio Azul. Thank you.

pulieron su obra y la trabajaron durante épocas distintas, ¿no? Posteriormente, ya tomando hincapié en la Revolución Cubana y también en la Revolución de Leninista, la Revolución Bolchevique, mucho antes que la cubana, en 1917, encabezada por Lenin, tenemos a grandes escritores, ¿no? Máximo Gorki es uno de ellos, con su obra Cumbre Madre. También tenemos a Pavel Gornichov, escritor búlgaro, que se va a escribir una obra maravillosa, publicada en 1969, La Segunda Compañía, en donde habla acerca de los procesos revolucionarios y de la ideología de izquierda, que van a marcar mucho y siguen marcando el pensamiento de las personas acordes a la política de izquierda y también al pensamiento que este conlleva. Sin embargo, grandes escritores, como ya los veníamos nombrando al inicio del programa, como son Severo Sarduy, escritor cubano, van a tener ciertos parámetros en diferenciar lo que es literatura y revolución. Para Severo Sarduy, la revolución no es más que un acto de levantamiento que provoca un cambio de conciencia. Sin embargo, la literatura es una obra de arte en la cual el autor debe sentarse a escribir, y si un acto que transforma la humanidad puede nutrir su obra, pues debe ser aprovechado. Y para ello voy a hacer referencia un poco a uno de sus escritos, titulado Un refugiado cubano. Dice más o menos así: todo lo que ha ocurrido en Cuba durante estos últimos 25 años con respecto a los derechos humanos, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son sus orígenes? La pregunta, yo diría, hoy, capital para los cubanos, pero también y con diversas implicaciones para toda América Latina, sin duda son en la región del globo más sacudida de la violencia y de su evolución, porque casi siempre está en manos de sus dictadores y sus dirigentes. América Latina sufre una transformación bárbara. ¿Qué se refleja en Cuba? ¿Qué ha ocurrido y cuál es la hipótesis de este trabajo? Simplemente no lo sé. Valdría la pena plantearnos la idea de que una revolución sea vista como la hipótesis de un trabajo y podría ser analizada a través del psicoanálisis. Severo Sarduy, escritor cubano, se autoexilió en Francia durante la victoria y el surgimiento del castrismo, y desde ahí supo levantar su voz en inicio a favor de la revolución, alegando a que Cuba podría ser una potencia no solo cultural, sino también una potencia comercial, pese al bloqueo económico que aún persiste por los Estados Unidos. Cuando se exilió en el país europeo, Francia, Sarduy empezó a notar ciertas inconsistencias en el discurso castrista y también en sus acciones. No podía entender cómo se opacaba la opinión de varios periodistas, de las personas que pensaban diferentes, la conducta que tomaban los dirigentes del Partido Revolucionario Cubano, y empezó a tomarse muchas atribuciones que las reflejó posteriormente en obras como Cobra, su antología poética, que fueron publicadas por Casa de las Américas, la editorial más grande, fundada también en Cuba durante este proceso de revolución. Les recordamos a quienes nos acaban de sintonizar que pueden hacerlo a través de www.radiocce.com. También tenemos ya nuestra app en Google Play y App Store, que es Radio CCE HD, y quienes nos sintonicen en este momento están en compañía de 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Empezamos también con unos pequeños saludos para Keila Carvajal, nos escucha desde La Gasca, nos dice. También le enviamos un fuerte saludo a mi compañero de labores, Cristian Navarrete, que por motivos de salud hoy está ausente, y es por eso que me tienen a mí en este momento. Continuando con el tema, volvemos a la pregunta inicial: si la revolución impulsa una nueva obra literaria o la literatura adopta la revolución dentro de su amalgama de temas para ser escritos. Guillermo Cabrera Infante, otro escritor cubano muy connotado dentro de la época del boom, va a escribir obras acerca de este tema, como por ejemplo es La Habana para un difunto infante, en donde hace una alusión de una Habana moderna y una Habana decadente a través del proceso de revolución. también va a relacionar muchos temas distintos. Para Cabrera Infante, la revolución no solo es un proceso social, sino también es un proceso cultural que se refleja en las personas y en la cultura de las mismas, en sus costumbres y en sus prácticas, como lo es en la música, y así deja claro en su cuento De dónde son los cantantes. El tiempo avanza rápido. Si tienen alguna sugerencia, recuerden que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Barba Azul Radio, con sus comentarios, sugerencias, saludos para sus amigos. Y de esta manera nosotros proseguimos, porque el tiempo es corto y tenemos que continuar. Bueno, me están haciendo una señal en cabina. Tenemos que poner nuestro segundo tema musical. Y como ya lo dijimos, hoy estamos celebrando a la Revolución Cubana. No la celebramos como proceso político, sino la celebramos como un boom literario. Así que vamos a escuchar a Pablo Milanés con su tema Yolanda. Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano, eternamente tu mano. Cuando te vi sabía que era cierto este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones, me abres el pecho siempre que me colmas. Renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Yolanda, Qué buena forma de continuar con nuestro programa escuchando a Pablo Milanés con su tema Yolanda. Continuamos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, recordándole que es a todos nuestros amigos que nos escuchan su espacio para comentarios, saludos y sugerencias y temas que quieran escuchar dentro de este espacio. Enviamos un fuerte saludo a Estefanía Chaparro en la Facultad de Comunicación Social, que nos está sintonizando a través de nuestra app Radio CCE HD. Continuamos aquí hablando de revolución y literatura, y ahora hacemos un poco de matización en lo que es la figura del escritor como revolucionario. En el Galpón de los Cuentos Vivientes hemos venido hablando de escritores, como es el caso de García Lorca, como es el caso de Ernesto Sábato, convencidos de sus ideales y defensores de los mismos, como es el caso también de Reinaldo Arenas, otro escritor connotado de Cuba, que tenía una percepción distinta de la vida, estaba en contra de lo que fue el movimiento revolucionario castrista y lo hizo público a través de sus obras. Fue exiliado de Cuba, murió en Estados Unidos y nunca dejó de reclamarle al territorio cubano todos los derechos que se rompían a través de la dictadura que generaba la figura de Fidel Castro. Posteriormente, la figura de un escritor como revolucionario implicaría también un estudio a profundidad de su obra. Tenemos la figura también de Alejo Carpentier, que en su obra El siglo de las luces va a proponer una revolución literaria a través del estilo barroco y va a proponerse también como un sujeto discursivo bastante fuerte, puesto que calará también dentro de lo que es la construcción de la cultura y la identidad cubana. Otro escritor revolucionario, si lo consideramos así, que transformó no solo con sus ideales sino también con su obra, aquí en el contexto ecuatoriano podríamos hacer cita de lo que fue Pablo Palacio, convencido también de las convicciones de la ideología de izquierda. Pablo Palacio, un escritor de vanguardia, tomó sus cuentos breves, su novela Débora, y revolucionó lo que fue tanto el campo de la literatura como el campo del pensamiento aquí en el contexto ecuatoriano. El Galpón de los Cuentos Vivientes es el espacio que ustedes lo hacen. Discúlpenme si me trabo un poco. Enviamos un saludo a Juan Flores, un connotado amigo que también labora dentro de este espacio, la radio de la Casa de la Cultura. Nos acaba de enviar un mensaje. Les recordamos que Cristian Navarrete está enfermo, por ese motivo no se encuentra hoy aquí. Me encuentro solo y abandonado en esta cabina, pero es divertido porque estoy con ustedes a través del contacto de redes sociales en Radio Barba Azul, y este programa se hace gracias a ustedes. Vamos a centrarnos un poco más en lo que puede suceder el autor como revolucionario. Ya dijimos que la Revolución Cubana tuvo un impulso bastante fuerte por la figura de Fidel Castro, pero también tuvo un impacto, y lo sigue teniendo, con la figura de Ernesto Che Guevara. Quienes han leído sus pequeños diarios de El Che en Bolivia, sus diarios de viaje por Sudamérica, pueden encontrar ahí una postura de un revolucionario que los plasmó a través de su obra. Por ejemplo, existe el fragmento de El Che en Bolivia, que no lo voy a citar correctamente porque no tengo todo el párrafo completo, pero más o menos Ernesto Che Guevara propone lo siguiente. Bolivia es un país sumamente frío. La frialdad de su clima altera a su gente y, sin embargo, su sangre hierve por la revolución. Ahí tenemos un ejemplo de la postura de un autor revolucionario. Ahora, sin embargo, también trae a colación el tema de lo que es la obra como tal causante de revolución. Toda obra literaria publicada en un contexto distinto, crítica con una sociedad de su época y crítica también a los momentos que está viviendo durante su publicación, es una revolución constante. Ya nombramos antes a Kuhn, que hablaba de las rupturas paradigmáticas, y eso ocurre con muchas obras. Por ejemplo, tomemos el caso de lo que fue Rayuela, de Julio Cortázar, que para 1963 fragmentó o causó una revolución dentro del mundo literario al poner una polifonía de voces dentro de una

saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. Estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. La, la, la. Volvemos acá a nuestro espacio, el Galpón de los Cuentos Vivientes. Este fue Facundo Cabral con su tema No Soy de Aquí. Y retomando el tema que hoy nos convoca, Revolución y Literatura, dejamos inconclusa la respuesta de la obra como motor revolucionario o la obra como revolucionaria dentro de un contexto. Para eso pusimos el ejemplo de Rayuela, obra de Julio Cortázar, y ahora vamos a hablar de otras obras que causaron transformaciones dentro del mundo literario. Vamos a basarnos en el caso de Los Detectives Salvajes, del escritor chileno Roberto Bolaño, que también fue considerada para su momento, en su publicación 1997 o 99, no estoy muy concreto, 1999, sí, que, publicada por Anagrama, causó un nuevo matiz y un nuevo cambio dentro de la estructura narrativa, no solo latinoamericana, sino también ibérica. Roberto Bolaño iba a ser considerado con su novela Los Detectives Salvajes como el único escritor capaz de igualarse a Rayuela de Julio Cortázar. En Los Detectives Salvajes se cuenta la historia de un grupo de poetas mexicanos, los visceralistas, que están en contra de todo lo estructurado a través de las obras literarias de Octavio Paz y de todas las figuras que copan la hegemonía literaria de aquel momento. Bajo la búsqueda de la poetisa Cesara Tinajero, Los Detectives Salvajes se desenvuelven a través de una matización y polifonía que hace que el lector se inmiscuya primero en el diario de uno de sus integrantes, posteriormente en cartas escritas por varios personajes de la novela, y por último, otra vez el diario del protagonista de la misma. Roberto Bolaño va a ganar el premio Anagrama y el premio Herralde gracias a esta novela, y posteriormente ganará el Rómulo Gallegos. La importancia de una obra que catapulta una transformación dentro de la literatura también es considerada como una revolución. Obras también revolucionarias, mucho más antiguas, podrían ser la poesía completa de Rambo o la poesía de Baudelaire. Con Las Flores del Mal y Una Temporada en el Infierno, Las Flores del Mal de Baudelaire y Una Temporada en el Infierno de Rambo, la poesía tiene una revolución completamente distinta. Hasta el día de hoy, esta poesía sigue siendo de gran inspiración para los nuevos poetas y personas que se animan a escribir. Enviamos otros saluditos, gracias por escribirnos a nuestra página, para Mari Grace Chanataxi, que nos escucha desde San Golquí, le agradecemos por su compañía. Enviamos un fuerte abrazo y un caluroso saludo a Gabriela Álvaro, esperando que se siga recuperando de su salud y a quien le tenemos un grato aprecio en este espacio, el Galpón de los Cuentos Vivientes. Para Fátima Dávila, que nos escucha desde San Gabriel, y proseguimos aquí en nuestro programa, el Galpón de los Cuentos Vivientes. Ahora, bueno, la revolución, ya lo dijimos, puede ser un proceso social, puede ser un cambio de estructura, un cambio de pensamiento. Analicemos un poco acerca de las revoluciones internas que cada uno de nosotros como lectores la tenemos. Pensemos un poco en lo que un libro logra transformar dentro de nosotros. También es considerado una revolución por el hecho de la transformación que ejerce sobre el individuo. A manera personal me atrevo a decir que una de las obras que transformó mi forma de pensamiento y que también transformó un contexto previo fue El extranjero, del francés Albert Camus. Primero fue una transformación de una persona bastante introvertida, un análisis acerca de la decadencia que el pensamiento y el kemimportismo puede tener, y también influenciado por el pensamiento del existencialismo. Ahora sí, llegó el momento de una pausa. Ya regresamos. Este es el Galpón de los Cuentos Vivientes. Gracias por estar con nosotros este momento. Ya volvemos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Juan Muyo, musicólogo. A los artistas nos ha caracterizado incluso una lucha política por las artes autónomas. Esto nos viene desde el pasado, desde la memoria de los pueblos. Tenemos varias de estos procesos. La misma investigación en el Ecuador es autónoma. Los archivistas sonoros, los musicólogos, hemos trabajado siempre desde una posición autónoma. No tiene esto nada que ver con independientes, todo lo contrario. Somos dependientes de la memoria del pueblo y los archivos, en el caso de, por ejemplo, con música, mi propio archivo, los investigadores, los musicólogos, hemos trabajado autónomamente. Es decir, el ejemplo es el mayor testimonio que podría dar. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Autónoma, diversa, democrática. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Volvemos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. El tiempo vuela, son exactamente las 6:42 y les agradecemos por su compañía. Tenemos otro saludo para Gaby de la Cruz, que nos escucha desde el sector de la Villa Flora, aquí a través de www.radiocce.com, y las personas que quieran escucharnos a través de la app Radio CCE HD. Estamos transmitiendo desde las cabinas de Radio Casa de la Cultura 940 AM. Aquí el Galpón de los Cuentos Vivientes de Barbazul Radio. Continuamos con nuestro tema, la revolución y la literatura. Ya hablamos de escritores que transformaron su pensamiento en obras, obras que revolucionaron contextos y a sus lectores. Ahora entro un poco en discusión el tema de si un autor y una obra leídos en diferente tiempo pueden causar otras revoluciones. Pues la respuesta, a mi punto de vista, es un rotundo sí. Recordemos, por ejemplo, que la lectura del Quijote de la Mancha sigue causando estudios, análisis, revoluciones, nuevas reinterpretaciones, nuevas formas de concebir la escritura, el uso del lenguaje, la construcción de personajes. Todo esto conlleva una amalgama de revolución que hace que las obras mantengan vigencia y mantengan su poderío de atracción al mundo, como es la literatura y a los lectores. Ese es el trabajo del Galpón de los Cuentos Vivientes, invitarles a ustedes, amigas y amigos, a que conozcan y se inmiscuyan en este océano ancho y ajeno que es el mundo de la lectura, y ya sea de escritores o escritoras conocidos o no tan conocidos, como lo venimos diciendo durante todas las transmisiones que nos convocan cada semana. Bueno, ahora hago un paréntesis para retornar a una obra importante de Guillermo Cabrera Infante, acerca de Tres Tristes Tigres, en donde realmente el autor hace alusión de la incursión norteamericana dentro de la isla de Cuba. Y para eso, tomamos un fragmento de esta novela, que dice más o menos así: sobre el muelle, como una pieza nada desechable de la máquina, se desembarcó. Había un trío de esos encantadores nativos, rasgando una guitarra y sacudiendo dos grandes crotalos, como de calabaza, y golpeando madera con madera, y voceando algunos gritos ferales que ellos decían llamar música, como dejo, que en francés significa un decoro escenario. Guillermo Cabrera Infante, en su novela Tres Tristes Tigres, hace alusión acerca de una revolución cultural que se está viviendo dentro de la isla, la influencia norteamericana y también las raíces cubanas y afro que chocan dentro de este paradisíaco país, y que también forman una revolución individual en cada uno de sus habitantes. Quienes tengan el gusto de conocer la isla de Cuba, pueden entender un poco a más profundidad lo que les estoy diciendo. El choque cultural que existe y que actualmente se sigue viviendo es una revolución cultural que todavía nos sigue calando hondo. Vamos ahora con un nuevo tema aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Así como hablamos de literatura, también le metemos música para disfrutar de la tarde. Nos acompaña Sabina y otra vez Pablo Miladenés con un tema que dice así: yo tenía un botón sin ojar, un gusano de seda, medio par de zapatos de clau y un alma en almoneda, una Hispano Olivetti con caries, un tren con retraso, un carnet del Atleti, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán, menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, un estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato, mi Annie Hall, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero, mi Cantinflas, mi bola de nieve, mis tres mosqueteros, mi Tintín, mi Yo-Yo, mi Azulete, mi siete de copa, el zaguán donde te desnudé sin quitarte la ropa, mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera, una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir la canción. Les presento a mi abuelo bastardo, a mi esposa soltera, al padrino que me apadrinó en la legión extranjera, a mi hermano gemelo patrón de la merca ambulante. A Simbad el marino, que tuvo un sobrino cantante. Al putón de mi prima Carlota y su perro Salchicha. A mi chupa de cota de mallas contra la desdicha. Mariposas que cazan en sueños los niños con grano. Cuando sueñan que abrazan a Venus de Milo sin mano. Me libré de los tontos por ciento del cuento del business, dando clases en una academia de cantos de cisne. Con Simón de Sirena hice un tour por el monte Calvario. Que harías tú si Adelita se fuera con un comisario? Frente al cabo de poca esperanza, arrié mi bandera. Si me pierdo de vista, esperadme en la lista de espera. Heredé una botella de ron de un cuchar moribundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir de un tirón la canción de las babas del mar, del relámpago en pena, de las lágrimas para llorar cuando valga la pena, de la página en cinta en el vientre de un blog trotamundo, de la gota de tinta en el himno de los iracundos. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Estos fueron Sabina y Pablo Milanés, una vez más aquí en nuestro programa El Galpón de los Cuentos Vivientes, interpretando la canción más bonita del mundo. El tiempo avanza rápido y uno no puede detenerlo aquí en nuestro espacio. Gracias por permitirnos estar con ustedes. Gracias por compartir esta tarde-noche calurosa y ya un poco más templada de la ciudad de Quito. Entramos ya en la recta final de nuestro segmento, hablando de revolución y literatura. Tenemos alguna pregunta en nuestra página de Facebook. Nos pregunta Italo Gabriel, le agradecemos por su pregunta. Dice: ¿la revolución es un proceso social o es un proceso individual? Bueno, revolución como tal es un proceso social, es una transformación, siempre y cuando llevada a las magnitudes, ¿no? A cada uno de los habitantes, levantar la voz en grupo, en conjunto, es una revolución. También puede ser una revolución individual cuando cada uno de nosotros decide transformar, como todo tiene una ley dialéctica, algo que nos incomoda o nos hace sentir un poco inseguros de nosotros mismos. Revolución en sí no es una definición necesariamente englobada dentro de un diccionario. Puede apegarse a una transformación social, a un movimiento armado o a una marcha, si se quiere, o también a un acto de individualismo, llamémoslo así, de interceder con nosotros, desde nosotros y para nosotros. El Galpón de los Cuentos Vivientes agradece una vez más a quienes nos sintonizan. Enviamos un fuerte saludo a Julia Guayo, que nos escucha desde Machachi a través de Radio CCE HD, nuestra app que ya está disponible en Google Play y App Store. También queremos agradecerles y recordarles que aquí en toda la programación de Barba Azul Radio estaremos próximamente sorteando un nuevo libro. Ya se nos fue el libro de Jorge Luis Borges, la pregunta a responder era muy fácil. ¿Cuál de estos escritores no ganó el premio Nobel? Oscar Wilde, Samuel Beckett, y también se encontraba Yasunari Kawabata. Posteriormente estaremos sorteando nuevos libros, estén pendientes a la programación de Radio de la Casa de la Cultura, sobre todo en la franja de programación de Barba Azul Radio. Escríbanos a nuestra fanpage, síganos en la misma con sus comentarios, sugerencias, y sigamos construyendo de la mano este segmento de El Galpón de los Cuentos Vivientes, que como ya lo venimos repitiendo, hoy con mi compañero ausente y quien les habla, Marcelo Cruz, es nuestro trabajo invitarles al mundo de la lectura. Ya sea un escritor ecuatoriano, que son maravillosos, o un escritor internacional o de otro país, la lectura nos posibilita encontrarnos ante un mundo que nos está volviendo un poco fríos, cuadrados. No permite tener revoluciones internas, pero también cohíbe las revoluciones colectivas. Bueno, estamos ya entrando a los últimos minutos de programación. Queremos invitarles, bueno, quiero hacerles extensiva la invitación para que nos volvamos a encontrar la próxima semana aquí con un nuevo tema. Ha sido un placer acompañarles. Disfruten la tarde, tomen un café, un buen libro, una muy buena canción y sigan adelante porque el mundo se lo come todos los días. Soy Marcelo Cruz, esto fue El Galpón de los Cuentos Vivientes. Y antes de despedirnos, nos solidarizamos con las familias del equipo de fútbol brasileño Chapadoense que fallecieron lastimosamente el día de ayer en Colombia, en la ciudad de Medellín. Estaban trasladándose a jugar la final de la Copa Sudamericana. Nos unimos con su dolor, porque sencillamente somos seres humanos que, como se refleja a través de la música y de la literatura y también del deporte, somos seres que necesitamos una mano amiga que nos ayude a seguir creciendo y a seguir avanzando en este mundo que nos quiere ensimismar pesadez, estrés, mala vibra. Disfrutemos pues del último tema. Piero nos acompaña a cerrar El Galpón de los Cuentos Vivientes con su tema Para el Pueblo, lo que es del pueblo. Nos vemos la próxima semana. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo prohibiremos la esperanza, y prohibido está nacer. No será mucho, almirante. Faltaba más, coronel. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó.